sacudiendo el pelo. Ya comenzó la pachanga, todos están invitados. Ahora se viene la gilda, a ver si cantan, carajo. Me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón. Amarte fue un milagro y yo te amé, nunca más me imaginé. Este es el ritmo de la villa, ¿sabiana? Este es el ritmo de la villa, ¿sabiana? Este es el ritmo de la villa. Hasta la boda le hice. Seguimos todos moviendo, que esta joda no se caiga. Todos tomamos un copete, vamos a seguir la cumbiamba. Vamos con Antonio Río, nunca me falte maestro. Con el ritmo de la villa, a ver si ponemos huevo. Nunca me faltes, nunca me engañes, si chacaré. Say hi.